Kaixo denori, hemen gaude berriro Xabinen kronikakin, con la crónica de Orso Taldea, a través de Xavier. Bueno, para empezar, así como otras veces empezamos con las cosas de Orso Taldea, hoy voy a empezar haciendo inciso sobre una convocatoria que hay solidaria el miércoles, este miércoles 29, en la plaza, enfrente de los juzgados en Donosti, la plaza Teresa de Calcuta, ahí donde estaba la antigua Atocha en Eguía, por parte del colectivo Kaleratxeak Stop, Stop Desahucios, en solidaridad con dos familias que viven en una casa que han tenido que ocupar en Martutene. Dicha casa es propiedad de CaixaBank, y CaixaBank, a pesar de tener miles de viviendas vacías en Guipúzcoa y en el resto del estado, quiere expulsar a estas familias de la casa, para lo cual les ha denunciado y ha iniciado un proceso de desalojo. Estas familias, que en concreto una de ellas tiene niños pequeños, han intentado por todos los medios, a través de estos desahucios, negociar con Cucha la posibilidad de que se quedaran en la casa pagando algún tipo de alquiler social, porque hay que decir que estas personas también se encuentran en paro, con lo cual sus ingresos pues puede que sean pues los de la IRG, es decir, unos ingresos mínimos que no da para pagar un alquiler, digamos, a precio de mercado. Entonces ha estado tratando de negociar el alquiler social, Cucha no se ha venido a ello, y lo que ha hecho ha sido presentar y llevar adelante en el juzgado una denuncia de desalojo. Entonces, se convoca esta concentración para arropar a estas familias y para que no se sientan solos, y para decirle a Cucha que el pueblo estamos con la gente, que ya vale de echar a la gente de sus casas, de dejarles en la calle por la puta cara y con mucho morro. Estos que luego van a mucho, son de ir mucho a misa y a rezar, de su moral cristiana. Entonces, pues bueno, animaos a todos el miércoles a las 10 de la mañana en Donosti, en los juzgados, para estar arropando a estas familias. Esto así para empezar, como primero. Y ya luego, de segunda parte, en principio, hacer un comentario de la acción que se realizó el viernes por parte de Orso Taldea, que consistió en decorar el kiosco, el cual sigue aún decorado, y esperemos que se mantenga pues por lo menos hasta el día de la huelga. Ahí, en esa acción, Orso Taldea quería como marcar los dos lados de lo que nos está trayendo la crisis. De un lado, pues el número de desempleados en la comarca, el número de personas en precariedad, los recortes en sanidad, en educación, en ayudas sociales, en pensiones, el dinero que vuela a los paraísos fiscales, el dinero que acumulan las grandes fortunas, los miles de millones que ha recibido la banca para ser rescatada, dinero que es público de los impuestos que pagamos todos, que es lo que hace que ahora tenga que haber tantos recortes. Es decir, un poco era la base, y por supuesto animar a la gente, y con un lema claro: razones para la huelga hay, y de sobra, en todos los campos. El que se queda en casa será por miedo, porque no tiene ganas de luchar, porque le apetece, digamos, pero razones para estar en la calle, para salir, hay de sobra. Entonces, pues bueno, valoramos muy, muy en positivo la acción, y la verdad, como grupo nos quedamos bastante potente, nos pareció. Comentaros que a través del Facebook Orso Taldea podéis ver las fotos de la acción, la cuña, el audio que se grabó desde esta casa, desde Sinchilic, está colgado también en el perfil de Facebook. También lo podéis encontrar a través del YouTube, teclando Orso Taldea, Ekintzak. Así que, bueno, os animamos a que lo veis y a que os informéis de los datos que se ofrecen. Y a participar un poquito. Eso, por supuesto. Y entonces, ahora ya, digamos, pasamos al día de la huelga. Para el día de la huelga en concreto, aquí en el pueblo tenemos, bueno, aquí en la comarca, vamos a empezar, digamos, el día de la huelga empieza muy tempranito, a las 6 de la mañana, concentración en el Alcampo de Oiarzun, para hacer el piquete por los polígonos industriales. Ese, como digo, esa convocatoria es a las 6 de la mañana. La segunda convocatoria sería el piquete por la zona centro, que en principio se ha quedado en Xempelar, la plaza Xempelar en Orereta, hacia las 9:30, 10 de la mañana. Ahí la hora estaba un poco colgando, ayer el mozo del app no me pudo en concretar, y a pesar de que lo he mirado, no he visto en ningún lado la hora fija, porque en un lado marcaba las 9:30, en otro marcaba las 10. Entonces, pues bueno, más o menos a esa hora. Luego, tenemos la marcha en bici que la promueve Oarso Taldea. A las 11 de la mañana, desde la Alameda, para ir hasta Donosti. Y en principio, a la gente de, digamos, del Escualde, la convocatoria es en Sagüés. Aunque luego a algunos sindicatos en concreto, digamos, de los pequeños, tienen algo, digamos, como que ellos igual han quedado como bloque sindical, pues normalmente creo que es en Amara, tanto SK como CGT, creo, no estoy al tanto. Entonces un poco va por ahí el tema. Luego estarían las manis en Donosti, que en principio se van a hacer hacia, pues eso, hacia las 12:30 empezaría la de Sagüés, y la del Antiguo y el bloque de Amara empezarían un algo antes. Una creo que es 15 minutos antes y la otra media hora antes, para confluir luego a todas en el Buen Pastor y terminar en el Boulevard. Aquí, con este tema, ayer a través de Sin Chile, que ya os hemos informado, ayer se dio una rueda de prensa por parte del GUNE sindical, la AP, la SK, IRU, CGT, STEILAS, CNT, N, y los distintos colectivos sociales. Se dio una rueda de prensa en Donosti denunciando la actitud de Adegui, invitando el mismo día de la huelga a celebrar la flexiseguridad, cuando tenemos claro que lo de flexiseguridad es flexiprecariedad, flexi despidos, flexi imposiciones, flexi muchas cosas, pero nada que tenga que ver con la seguridad en el trabajo. Y la patronal guipuzcoana Adegui ha invitado nada más y nada menos que al máximo exponente de la política liberal del gobierno del Estado, del PP, al señor ministro de Guindos, que casualidad, ministro de Economía y Competitividad. ¿Qué sabrá ese lo que es competir? Dios mío. Entonces, pues bueno, como posiblemente Adegui desarrolle un acto en Adegui, puede que la columna de Sagüés tenga, digamos, como un carácter igual especialillo, y si Adegui tiene intención de estar en el Congreso, nosotros tenemos intención de rodearles. Que sepan la realidad que se van a encontrar, que se van a encontrar al pueblo de frente, de cara. Estamos hasta las narices de la jeta de estos tíos. Eso por un lado. Luego, siguiendo con el tema de actividades, luego tendremos en el pueblo, después de la mani de la mañana en Donosti, a las 7 de la tarde en la Rico Plaza, concentración para la posterior realización de una manifestación por el centro del pueblo, que terminará en la Alameda. Allí se procederá a la lectura de un comunicado por parte de los colectivos sociales. El honor ha recaído en concreto en Oarso Taldea. Entonces, pues bueno, sé que se está preparando algo y ya esto. Y luego intervendrán dos representantes de los sindicatos, uno de ELA y otro del AP, que nos valorarán un poco pues la incidencia de la huelga, los apoyos que ha tenido y cómo se valora, digamos, desde los sindicatos la jornada. Y para terminar, de la mano de Oarso Taldea, hemos preparado en la misma Alameda música, micrófono abierto, y queremos, bueno, tendremos la compañía de un grupo de música llamado O Club, y lo que estamos preparando es pues una serie de intervenciones, y en principio lo que queremos es que pues alguien explicara cómo está el tema en concreto en sanidad, qué es lo que ellos notan que está afectando los recortes en la calidad de la sanidad. Lo mismo, pero con la enseñanza, luego en concreto y sobre todo por la semana esta caliente que ha habido en el tema de violencia de género con las mujeres, con 4 mujeres asesinadas en el Estado, una agresión este mismo fin de semana por parte de un joven a su novia en Oiartzun. Entonces, pues bueno, también queremos que pues que alguna de las representantes de los grupos feministas del pueblo pues hablara un poco de ese tema. Y luego muchas veces, dentro del discurso, ¿no?, que se traslada tanto desde el GUNE sindical como desde los colectivos sociales, ¿no?, hacemos hincapié en que otro modelo es necesario, en que hay que hacer las cosas de otra forma, y dentro de ese planteamiento de hacer las cosas de otra forma, pues bueno, aquí ya lo hemos comentado, está el tema que se está poniendo en marcha, que es el de la banca ética de Fiare. Entonces queremos que una persona de ese tema pues aproveche y explique un poco a todos cómo podemos dejar de tener el dinero con la cuadrilla de ladrones en los cuales lo tenemos habitualmente, que es pues la Cucha, la Caixa, el Banco Sabadell, Santander o alguno de estos. Entonces, pues bueno, habría un poco también de explicación de cuál es el funcionamiento y qué posibilidades da la banca ética. Y esas serían un poco las cuatro campos que esto. Y luego, por supuesto, pues si alguien se animara a comentar alguna cosa o se prepara una cosa, pues bienvenido sea. Y luego, pues bueno, estaremos con un poquito acompañados de un poquitín de música y estaremos pues una horita más o así. Digamos que el acto está calculado que se empiece hacia las 8 y pues bueno, pues hacia las 9, 9 y cuarto, pues lo daríamos por finalizado la jornada de huelga en nuestro pueblo. Luego, sí que quería hacer mención, porque a veces no le damos valor o no esto, y en concreto, pues bueno, a través al grupo Arso, a través del Facebook, nos ha llegado bastantes distintas convocatorias de jornada de lucha o de manifestaciones el día 30 de mayo, coincidiendo con la huelga general aquí en Euskal Herria, y son manifestaciones y convocatorias, solidarias con nuestra huelga. Las convocatorias salen en distintos puntos del Estado, pues en Andalucía, en Madrid, Zaragoza, Barcelona, Valladolid, Asturias, Galicia. Y sí que me gustaría remarcar que en muchos de los sitios que se lanzan estas convocatorias, se lanzan como bloque obrero, bloque unitario, coordinadora de grupos por la lucha social, y en la cual pues bueno, pues participan pues la CGT, la CNT, el Sindicato Andaluz de Trabajadores, la Central Intersindical Asturiana, la Intersindical Gallega. En Canarias también funcionan como bloque y están pues organizaciones como COBAS. Es decir, hay todo un movimiento de extender y de apoyar la jornada de huelga en el resto del Estado. Me parece que es muy de remarcar que a pesar de que, digamos, no, los sindicatos mayoritarios aquí se descuelgan y no quieren saber nada, es decir, Cocos UGT, sí que hay otro sector en todo el Estado que no entiende ni ese descuelgue, no entiende que no se hagan las convocatorias, y con sus fuerzas, que a veces pues no son todas las que uno desearía, pues bueno, pero también se animan y estarán en la calle con nosotros el día 30. Entonces, pues bueno, la verdad, me gusta. Entonces hay que esto. Y luego, para terminar, y ya dejando el tema de la huelga, comentar que el sábado 1 de junio hay Marea Europea Pueblos Unidos contra la Troika. La Troika, Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea, que son los que están marcando todo el tema de política, de recortes, de rescate bancario, etc. Esta convocatoria tiene convocatorias en múltiples ciudades de Europa, en concreto pues en Irlanda, en Italia, en Grecia, en Portugal, en el Estado español, en el Estado francés, en Alemania y en algunos otros sitios más. Es, bueno, no os hago la lista de convocatorias porque es prácticamente en el Estado, es en todas las ciudades, en Grecia en un montón de sitios, en Italia y Portugal tres cuartos de lo mismo. Es decir, la convocatoria es muy amplia y aquí en principio la que nos toca más cercana sería el Boulevard de Donosti a las 7 de la tarde. Nos parece que es muy importante el lanzar movilizaciones de carácter unitario de todos los trabajadores y de todos los sectores sociales europeos. Porque la dura realidad es que lo que les han hecho a los griegos se lo están haciendo a los irlandeses, a los portugueses, nos lo están haciendo a nosotros, se lo están haciendo a los italianos, e inclusive, a pesar de que nos creíamos que no, también se lo hacen a los propios alemanes o austríacos o demás. Es decir, las situaciones que se están dando aquí de pensionistas que no llegan a final de mes también están en Alemania, también están en Francia. Es decir, esto es un ataque conjunto del capital a todos los trabajadores y a todos los ciudadanos europeos. Entonces, creemos que todo lo que se haga en aras de movilización unitaria y de denuncia unitaria, que es muy importante y que todos deberíamos estar ahí. Entonces, bueno, desde aquí, desde el Grupo Orso, trasladaros esta idea y animaros a participar. Y luego, para terminar con la crónica, vamos a hacer una receta que cené ayer, por cierto. Muy, muy, muy, muy rica que me hicieron. Un hojaldre de puerros. En principio, el hojaldre es un tanto engorroso, digamos, de hacer, pero es muy sencillo. Entonces, os voy a explicar cómo se hace. El hojaldre normalmente, como eso se puede tener congelado tiempo, yo cuando hago, digamos, hago ya una cantidad hermosa. Y luego lo troceo en trozos y lo tengo congelado, ya simplemente cuando lo quieres utilizar lo sacas. Entonces, para hacer el hojaldre, 1 kilo de harina, 1 kilo de mantequilla, sal como 20 gramos o así, que serían como 2 cucharadas soperas, vinagre como 4 cucharadas soperas y azúcar como 3 cucharadas soperas. Y agua en torno a 0,5 litro de agua. Ponemos la harina, el azúcar, la sal y el chorro de vinagre más el agua en un bol con la harina. Y lo amasamos bien y nos tiene que quedar una bola de masa de harina compacta. Esa bola la abrimos un poco y el kilo de mantequilla lo envolvemos con esa masa. Y luego, con el rodillo de amasar, vamos estirando y se trata de hacer una lámina. Entonces quedaría masa de harina, de pan, digamos, por un lado, la mantequilla en el medio y masa por arriba. Y luego se hace, ¿no? Nos queda, digamos, como una hoja. Y luego le hacemos un doblez a 1/3 de la hoja y a 1/3. Y entonces nos hace un doble y ya tenemos como 3 capas. Eso sería una vuelta para hacer el hojaldre. Y de esas vueltas, para hacer el hojaldre tenemos que hacer 6 veces. Por eso digo lo que es, de que es engorroso. Pero bueno, se puede hacer pues en casa, con la ayuda de los chavales, para pasar el rato. Y, bueno, interesante. El que quiera que lo haga, o si no, se puede también, en muchos sitios se puede encontrar láminas ya de hojaldre preparado y congelado. Entonces, el que quiera, yo le explico cómo se hace y que se anime a hacerlo. Y si no, que utilice el del congelado. Y luego, para el relleno de los puerros, serían unos, para 4 personas, pues unos 4 o 5 puerros, 2 cebollas. En principio, los puerros picamos sobre fino, las cebollas lo mismo, con un poco de aceite lo ponemos todo a pochar. Cuando, un poco de sal y pimienta, cuando lo tenemos pochado, le añadimos un cuarto de litro más o menos de nata líquida y unos tacos de jamón picado fino. Unos 200 gramos así sería suficiente. Eso sería, digamos, el relleno del pastel. Entonces, lo que hacemos es, de un bloque de hojaldre, pues digamos, si es un bloque de 1 kilo, pues dividirlo en 8. Y utilizamos 2 partes. Estiramos con la ayuda del rodillo una capa de hojaldre, pues según la fuente que tengamos o bandeja que tengamos para meter al horno. Ponemos una capa en el fondo, echamos la farsa de puerros con cebolla y con la nata encima del hojaldre, estiramos otra capita por encima, pintamos los bordes con un poco de huevo y ponemos la otra capa de hojaldre encima. Le pinchamos con un tenedor y volvemos a pintar con huevo para que luego nos coja un color el hojaldre doradito y bonito. Esto lo horneamos durante unos 20 minutos más o menos a unos 180 grados en el horno. Y os animo a que lo hagáis porque queda pero espectacular el hojaldre de puerros. Onein, prestatu, tadastatu. Ayo pelayo.